verdad, no me engañes más, algo pasa. Lo noto al escuchar tu voz, si algo tienes que decir, antes de dormir yo estaré aquí, al otro lado. Recuerda que ante todo soy tu mejor amigo, amor, y que siempre estaré cuando quieras hablar. Todo.